Asamblea. Retomamos la charla sobre los espacios culturales con Leonel Barlotti de Cómplices de Algo, de acá de Colón, Silvia Rocha de La Fragua, de Villa Elisa, y Maxi Brosman de La Botica, de la ciudad de San José. Cuando empezaba esta entrevista, yo les preguntaba qué ofrecían los espacios culturales que no ofrecían otros, que de ahí brotaba la necesidad de que existan estos espacios, y por eso en buena medida se sostienen. Y después, bueno, por lo que van hablando, van mostrando que hay incluso dificultades a veces para poder integrarse a pesar de existir una necesidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se integra esto a la oferta estatal, digamos, lo que la municipalidad ofrece? Digamos, ¿se integra, no se integra, van por canales paralelos, no se cruzan? Leo recién daba un ejemplo práctico, es decir, bueno, ellos deciden por modus propio no integrarse económicamente, digamos, pero a su vez la municipalidad los integra, por lo menos la gacetilla, para aparecer, digamos, ¿cómo aparece? Bueno, incluso vos, Leo, estás presentando en la Casa del Bicentenario ahora, o sea, digamos, algún grado de integración hay. ¿Cómo se acerca a eso, digamos? Se rema también, es una integración que, bueno, muchas veces cambia de gestión en gestión. Claro. Hay veces que hay gestiones del Estado que... Bueno, primero quiero yo decir que por ahí yo la cuestión del Estado, desde el lugar de la gestión y del lugar que como que pienso las cosas de La Fragua, lo veo como un derecho, ¿no? Yo sí, creo sí, que justo lo que iba a decir. Que nosotros tenemos derecho a que el Estado nos reconozca, que Cómplices de Algo. Yo la verdad que el año pasado, conociendo el estrés que pasaron ustedes para conseguir un lugar, ¿no? Y que por ahí, bueno, me manifestaban que se les hacía difícil conseguir una casa para Cómplices, como que me indignaba, porque digo, ¿cómo esa falta de derecho, ¿no? Me parece que bueno, que... Y por ahí, qué sé yo, hay veces que mucho me indigna que la cultura esté manejada por gente que no tiene experiencia, que la cultura siga los puestos de los secretarios de cultura sin no quiero dar nombre, ¿no? Ni ningún tipo de nombre, pero pasa en la mayoría de los lugares, porque tenemos mucha relación nosotros con gente de Concordia, por ahí, que me cuentan que, bueno, que por ahí son puestos políticos, de obvio. De que no son funciones, no son misiones, ¿no? Que si vamos a hacer algo que ejemplifique más lo que es una función y una misión, que creo que una misión es como que es algo más que perdura en el tiempo, como que nos tiene que trascender a cada uno de nosotros. Y bueno, nosotros hay veces, no sé, este año voy a dar un ejemplo que por ahí fue una situación negativa que tuvimos con La Fragua. La Municipalidad de Villa Elisa en febrero saca a concurso todas las áreas de talleres que ellos tenían. 4 o 5 de nuestros talleristas presentaron su proyecto. ¿En qué? Y los eligieron. O sea que talleres que nosotros veníamos sosteniendo hace 5 o 6 años en base a la autogestión, y también por estar en una situación que no le podés negar a un tallerista que presente su proyecto en un lógico, lugar, no podés. Y redunda en que nuestros talleres, que 5 talleristas se vayan o estén trabajando a media, porque yo creo que nosotros tenemos que ser un polo cultural que ofrezca, quería hacer teatro con él o con él o con él o con él, ¿no? Que haya variedad. Nosotros tendríamos que ofrecer como el teatro, el Centro Cultural San Martín, que vos para ir a estudiar teatro tenés 20 opciones. Lógico. Y nosotros acá en los pueblos todavía nos manejamos con que no, que si va, está este, no viene a este. Uh-huh. Y así, y fíjate que desde este ejemplo que te cuento, que lo que nos pasó con la municipalidad, que tal vez fue una cosa involuntaria, redundó en ese perjuicio para nuestro centro cultural, ¿no? Y la verdad que ni funcionan bien los talleres allá, ni ¿entendés? Mejor, porque no uno que está en esto hace muchos años tendría 200 ideas mejores para hacer una convocatoria de talleres. Por ahí uno dice, ¿por qué no nos preguntan a los que estamos en la cancha, en el campo? ¿No? Sí, sí. Porque es así, o sea, nosotros siempre desde La Fragua estuvimos redispuestos a todo con la cuestión municipal o con los diferentes estados, porque me parece que somos una herramienta y también es nuestro derecho. Sí, una imagen, digamos, que se ve de afuera de los como consumidor lo digo, ¿no? O sea, yendo a las diferentes instancias que se va juntando, es que hay una masa crítica de conocimiento y de contactos entre los diferentes espacios culturales, que uno lo ve perfecto en Colón, de veces cuando viene alguien a Cómplice de Algo, de Cómplice de Algo después se va para San José o se va para Villa Elisa, uh-huh. Y que incluso eso después desborda obviamente el departamento Colón, se van para Concordia, sí. Digamos, la relación que tal vez tiene Colón por ser ciudad fronteriza con nuestros claro. hermanos uruguayos, gente de Paysandú que viene, gente incluso de Montevideo que llegan hasta Paysandú y cruzan el charco para este lado. Pero sí, eso, o sea, es hermoso, una relación, es intercambio, es una ruta. Que exactamente, que eso podría estar, digamos, de una manera disponible si las municipalidades tendrían una política, por lo menos con personal idóneo, ¿verdad? El problema es que, como dijo la flaca, cada 4 años cambia. Y nosotros vamos a seguir estando, pasen 4, claro, pasen 8, no sé, ¿me entendés? Y nosotros 4. Y lo bueno de este año, por lo menos lo que veo yo, es que los 3 centros culturales es como que estamos más fuertes. Uh-huh. Por lo menos yo sé si ustedes ven la misma realidad. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la magia? ¿Cuál fue la traba entre nosotros, no? Porque también era difícil. Yo la primera vez que voy a Cómplices, 2 veces en menos de 3 meses, 4, porque es también esto que gente nueva que entra, vos sabés delegar un poco, responsabilidad, decir, che, hay tal algo en la botica, pero yo tengo ganas de ir a ver lo que pasa en una noche en la Fragua, bueno, sentarme a tomar una birrita. Lazo de Cultura también es claro. un proyecto. Lazo de Cultura fue algo que tenemos por ahí, digamos, todo lo teníamos en la cabeza, una idea alucinante, pero que llevarla que a plasmó, cabo, bajar la tierra, es difícil. Gracias a Dios apareció esta flaca, que vos la ves y no da nada, porque es flaquita, chiquitita, hermosa, y armó un proyecto alucinante que lo llevó a cabo, que es Silvia, claro. Silvia. Que con su tiempo, ir sentarse en las mesas, no sé si... ¿Para qué pasamos el chivo? Locutora de Radio 12, a la mañana el programa... Sí, acá vivo. Un trabajo alucinante, que el primero que se hizo, que fue en la Fragua, que uno también, viste, con los años, pues vamos a decir la verdad, estamos más cerca de los 40 que de la adolescencia nosotros, pues sí, esto funcionará, viste, cuando vos no le das mucho... No, medio como que no sabíamos qué iba a pasar en la Fragua. Resultó una noche maravillosa. Primero porque nos pudimos encontrar los 3 centros culturales. Eso estuvo buenísimo, la verdad. Que hace años que estamos y no lo habíamos logrado. Se hacen Cómplices, otra noche que reventó, y hace poquito fue ahí en la botica también, divino la gente. Y eso también hace a la inclusión y a que el resto de la gente, este que no quería entrar a dejar el dinero en la urna, vea de que claro. gente de Villa Elisa también viene, no somos nosotros solos, que es también lo que decía Leo, yo también no soy nacido en San José, mi señora, al principio éramos todos pibes de afuera, hoy hay chicos que se acercaron, que también por una... O los pibes, los teatreros, los adolescentes, hace 4 años atrás tenían 12, 13, hoy tienen 18, 20 años, y que hablan de otra forma de la botica, y es lindo ir a la mercería a comprar, no sé, un hilo, y que la señora de la mercería diga, che, vos estás ahí, qué bueno las cosas que hacen. Y vos decís, chau, que la vieja de la mercería me diga eso, quiere decir claro. que algo interesante está pasando, claro. que uno no se dé cuenta es porque estás inmerso, estás metido ahí adentro y no te das cuenta. Pero es que está generando algo en la sociedad, un cambio, que es muy lento, así como acá es la primera vez que hubo un centro cultural en Colón, en San José también, y en Villa Elisa también, también. Sí. Y ojalá que existan otros espacios culturales, pero vos decías cuál es la diferencia o cómo vamos con lo que es cultura de municipal, oficial, claro, gubernamental. Nosotros en este caso está Facundo y Walter, 2 chicos del Palo, porque son del Palo, con 2 cabezas completamente distintas entre ellos, pero que funcionan bien juntos. Yo se lo he dicho a ellos de frente, porque charlamos mucho. Yo lo que siento es que ellos están como agotando muchos recursos, porque están metiendo muchas cosas en su espacio, que ellos están en el salón de la Casa del Bicentenario, están metiendo tantas cosas, porque obvio, ¿no? Uno cuando critica tanto, después vos tenés que demostrar lo que podés llegar a hacer. Pero todo eso tiene una dosis de cómo hacerlo, ¿se entiende? Sí, hay un mercado también. Obviamente que hay un mercado y vos no te podés enojar que por qué la gente no viene. Vos tenés que empezar a aprender a disfrutar de que si vinieron 4, Está buenísimo que hayan venido cuatro. Uh-huh. Y si vienen 40, mucho mejor. Y si se llenó y repleto y qué sé yo, sabés que es un quilombo porque tenés que limpiar más y te tenés que dar 2 horas. O sea, es como que nunca nos viene nada bien, si vamos al caso. Pero yo veo como que los chicos le están metiendo mucho, mucho, mucho, mucho. Y yo creo que ellos justamente, que por ejemplo ahora van a hacer un taller muy interesante de Vega. Hablas de prácticamente la madurez. Ya de sí. Bueno, por claro, eso. Claro, porque la experiencia, uno, la experiencia. Y sí, hay veces que, claro. Y más allá de los 4 años en la botica, yo a los 14 años arranqué en un centro cultural en Buenos Aires, cortando calles porque nos querían clausurar. Estuvimos con Aldo Rico de intendente en San Miguel, en Raíces. Y claro, yo vine acá hace 10 años a querer armar Raíces. Y la realidad era completamente distinta. Me choqué contra un paredón gigante. Porque no iba a lograr un Raíces en meses, en un año, en lo que sea. No, la botica no va a ser Raíces, no va a ser Cómplice, no va a ser La Fragua. Va a ser la botica, tiene su identidad. La popularidad es popular, la botica tratamos de que... Porque son realidades distintas también. Como no tenemos esa plata del alquiler, nosotros tratamos de hacer todas entradas a la gorra, que la birra valga 30, 40 mangos, sí, que la pizza 80, que... O sea, porque no lo vemos, no necesitamos hacer, tampoco vemos como algo comercial la botica, al contrario. Uh-huh. Y el objetivo de este sueño que hablaba la flaca al principio es, yo lo que quiero de la botica es que a futuro sea una escuela de arte. Ah, sí, eso. ¿Me sí. entendés? Que es lo que quiere la fragua y que seguramente Cómplice en algún momento también lo va a querer o lo va a lograr. Una escuela de arte, porque yo no tengo nada para avalar un pibe que está 5 años haciendo un taller de teatro conmigo y me da por las pelotas no poder. Claro, ¿por qué? No. Porque fui un estúpido y no terminé mi carrera de actor profesional. Pero yo quiero que sea una escuela de arte. ¿Cómo gestionarlo? No lo sé. Ahora tenemos la personería que la fuimos a buscar el viernes. Por suerte, después de 3 años y medio tenemos personería. La verdad que sí, un orgullo, y eso es la constancia y es estar, pero... Yo creo que, bueno, eso me parece que es una necesidad, creo que hasta departamental, sí. Que acá en el departamento Colón no tengamos una escuela, formal, voy a decir, que una escuela donde vos puedas ir a estudiar guitarra, estudiar violín, estudiar teatro, artes visuales. Y que, bueno, eso te tenga algún aval, ¿no? Y también, bueno, tenga toda una cuestión didáctica, va a llegar, pedagógica. Pero va a llegar por distinta. Decantación. Vos sabés que va a llegar por decantación. Porque pibes que hoy están dentro de los centros culturales, que se vayan a Buenos Aires a estudiar fotografía, por ejemplo, Ángeles, o que Pilar vaya a estudiar uh-huh. teatro, que uno de ahí, y quieran volver. Y ya van a volver con un título, con otra cosa. Se van uh-huh. a juntar y van a armar claro. una fragua botica Cómplices uh-huh. en otro lugar, pero con gente que tiene un aval, loco, que te puede dar un papel que digas, loco, sos actor, sos músico, sos... no sé, eso es lo que uno aspira. Sí, digamos, uno está buscando en un punto un marco regulatorio también que le permita... Digamos, a las actividades. Claro. Las actividades tener algún tipo de protección. Con respecto a eso, ustedes... Perdón. Sí, igualmente... Volviendo un poquito atrás, que estábamos hablando justamente de la perspectiva de derecho y de cómo se modifica eso cuando cambia el gobierno, yo creo que justa, y enganchando con lo que vos me estabas por preguntar, según creo... ¿Cómo se tengo poderes. lo importante es esto. Creo que justamente lo que tenemos que lograr, articulando con los gobiernos, con los estados, es que la cultura, los espacios culturales, la transmisión de culturas... tengan la calidad de derecho, o sea, uh-huh. que sean una política de Estado sí. para... Más allá de los gobiernos. Más allá de los... No, es que por eso, si se convierte en política de Estado, los gobiernos pueden pasar, pero ya está, vos tenés ahí una ley, ya sea una ley, un decreto, que te avala y que vos podés ir y decir esto, yo tengo derecho a estudiar teatro, tengo derecho a estudiar música, tengo derecho a hacer... 6 años de danza y tener mi título. Es que es un oficio. Y es exactamente. Anda a decirle a Alfredo Alcón que era un falopero, o drogadicto, o hippie. Y el tipo hizo un oficio de su arte y vivió y de eso, ¿me entendés? Anda a decirle a Einstein que era un, no sé. Y, ¿por qué tenemos que ver al que hace cualquier expresión artística como un algo extraterrestre? Algo. Fuera, anda a laburar, te dicen, loco, yo estoy trabajando, yo conozco gente que vive del teatro, y no es que está laburando en la pantalla grande ni en la chica, ni... no, del teatro. ¿Viste? Sí, es así. Bueno, ¿qué te iba a preguntar? Te iba a preguntar sobre la ordenanza, digamos. Exactamente. Exactamente, digamos, sabemos en Colón tuvimos una situación un poco compleja y se mezclaron un par de situaciones con respecto a el espacio Alma Tierra, ¿sí? Que estaba acá en el centro de la ciudad y en verano fue clausurado. Y en el momento surgió toda una discusión si la clausura se debía a una política de censura o era un problema, digamos, de seguridad y del espacio. Entonces ahí había... Siempre viene a decir de una zona sí. gris, digamos. No sé si está bien decir esto al aire, pero hay que recordar que a Al Capone lo metieron en cana por no pagar impuestos, no por sí. los asesinatos. O sea, sí, sí, sí, digo, sí, ¿no? sí. Digo, comentario al margen. Pero el hecho es que eso ameritó que cómplices de algo y un grupo de colaboradores arme una ordenanza. ¿Qué proponían ustedes en la ordenanza? ¿Cuál es el estado? Uh-huh. ¿Qué sabés? Me recuerdo, te he visto varios miércoles en las sesiones del Consejo Deliberante, libreta en mano, esperando. Me imagino estabas esperando eso, no sé. Sí, contame, sí, Leo, a ver qué estabas. ¿Alguna novedad al respecto? Novedades del frente. Claro. Más que nada, lo que nos dimos cuenta en... Hoy por hoy los centros culturales, y creo que en las tres ciudades, caen en un vacío legal por una falta de legislación al respecto. De hecho, en un momento, obviamente uno siempre trata de hacer las cosas de la mejor manera posible, así que fuimos a la municipalidad a querer habilitarnos y nos dijeron que nos habilitemos o como jardín de infante o como salón de fiesta. No, claro. Como no somos ninguna de las dos cosas, decidimos no habilitarnos. Porque además los jardines de infantes y los salones de fiesta pagan una cuota mensual, o sea, un impuesto mensual relativamente elevado uh-huh. para los valores que por ahí maneja un centro cultural. Es más, los centros culturales deberían estar exentos de ese impuesto. Así que, bueno, a raíz de esto y de la clausura de Alma Tierra ahí por cuestiones justamente... Una mezcla de cosas, de esas dos. Claro, o sea, la versión oficial es una irregularidades en la habilitación, uh-huh. justamente, pero bueno... No se daba lugar a... No, claro. Diga, la situación. Como yo ya dije, por eso lo repito y no tengo empacho en decirlo, si salimos a recorrer todos los locales comerciales de Colón, quiero ver cuál de todos cumplen realmente con la lista que le pasaron a Alma Tierra que tenía que cumplir en cuanto a las normas de seguridad. Quiero salir a recorrer Colón y ver cuántos locales comerciales la cumplen. Ah, pero salí en todo el departamento a buscarla. Y a nosotros también nos han pedido al principio cosas totalmente estúpidas para un... Lo que pasa es que no saben lo que es un centro cultural. Claro. Claro, claro. Nosotros por el tema del cine, que tenemos un espacio Inca, desde el 2009 ahí el Inca nos exigió que estemos habilitados, digamos, que tengamos las condiciones de seguridad, y claro, nos dimos cuenta que dentro de la municipalidad no había una, digamos, algo hecho específicamente para un espacio como el nuestro. Una legislación específica para centros culturales. Sí, tuvimos que hablar con un ingeniero que viene a la municipalidad de Gualeguaychú y sí, logramos. Tuvimos que cambiar algunas puertas, la cuestión de los matafuegos. Sí, las cuestiones de seguridad básicas están. Los matafuegos. Y tenemos un seguro. Pero el seguro por ahí ustedes lo logran porque tenían personería antes, porque hay una bala y algo. Nosotros sí, no podemos tener un seguro si no estamos habilitados. Sí, exactamente. O sea, si se le cae un pibe adentro de cómplice, la cara y el culo es Leo. No hay un seguro atrás que te... Uno empieza a pensar en esas cosas. Claro. Nosotros nos pasa que, por ejemplo, dejan el taller de telas, ¿no? Dejan el taller de telas, las telas pavadas cotidianas. Pero no son pavadas, flaca. Y venían los nenes antes. Bajame las telas, bajame las telas. Andá a las telas. La primer niña que se golpeó y ya que... Lógico. Porque todo. Nosotros tratamos de tener todo reglamentariamente como para... Claro. Para no tener, pero siempre estamos pensando en las cuestiones. Exactamente. Esas. Igualmente, lo que nos dejó Alma Tierra fue la lista de peticiones. Entonces, bueno, vimos que había algunas eran importantes, el matafuego, uh-huh. la salida de emergencia, que ya las teníamos, pero digamos está claro. Y contratamos a partir de este año también un seguro uh-huh. Que, digamos, Un seguro médico, así de emergencia. Sí, no, seguro contra accidentes uh-huh. dentro del espacio, digamos, uh-huh. que cada uno de los participantes de los talleres, dependiendo de la cantidad de carga horaria que tiene, paga un plus a la cuota, que eso es desde 20 pesos, o sea, es mínimo uh-huh. Mensual, pero que te cubre por cualquier eventualidad, digamos. Justamente esto, o sea... Te cae un pibe, se resbala, cayó mal, nunca pasó y toco madera. Pero no, y uno confía en que no es de mala leche que un pibe se caiga y se lastime, pero te puede tocar uno. Prevenido, lamentable. Lógico, sí, claro. sí. No, pero y también no solamente porque sí, obviamente creemos que ningún padre puede va a venir a hacernos un juicio si el nene se cae y se lastima, pero claro, creemos por eso. Pero eso digo. Toco madera de vuelta. Uh-huh. Pero muchas veces sabemos que hay familias que por ahí, si el nene se lastimó y tiene que pagar un tratamiento, no tiene las uh-huh. condiciones, porque me pasaría a mí, digamos. Uh-huh. Entonces, está bueno el seguro ese que te da una ayuda. Sí, sí. Si hay que viajar, si hay que operar, uh-huh. si hay que hacer cuestiones más complicadas. Para no extenderme y ir a lo de la legislación, se presentó un proyecto de ordenanza que está basado en la ley MECA de espacios culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que y también le sumamos ordenanzas de habilitación de centros culturales de Bariloche uh-huh. y de Mar del Plata. Entonces, como que con esas tres fuimos extrayendo las partes que nos parecían que más se adaptaban, claro, que más se enriquecían y que más se adaptaban a la realidad de Colón en cuanto, bueno, a esto, a la cantidad de baños, a la a las medidas de seguridad, a la contratación de un seguro. Y lo más importante, y que esto es lo que vos me preguntabas, cuando yo voy los miércoles a las sesiones, se está demorando la salida de la ordenanza en sí. Los concejales, estuvimos reunidos con los concejales, que nos dijeron que ellos tienen la intención de aprobarla, que la quieren aprobar, pero quieren refinar o afinar la definición de centro cultural. Por lo siguiente, como nosotros estamos pidiendo que a los centros culturales se los exima de determinadas tasas de impuestos, dice, nosotros tenemos que lograr un marco teórico, sería, para que un comedor mañana no se inscriba como centro cultural y deje de pagar impuestos. Una academia de baile se inscriba como centro cultural, claro, que era lo que nos pasó a nosotros allá en San José. Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo regular a través de esta misma ordenanza qué es un centro cultural? Más que lo primero que le dijimos nosotros es lo más claro, que es el fin de lucro, uh-huh. o sea, que es otra de las cosas que por ahí la gente no entiende. Uh-huh. Civil, claro, cómo no todos estos trabajan en cómplices de algo y ninguno y no cobra nada. Una moneda. Claro. Hace ruido, lógico. Claro. Estamos acostumbrados a hacer cosas sin nada otra cosa a cambio. Entonces, bueno, y esas son lo que se está discutiendo hoy por hoy. ¿Cómo avanzar sobre la ordenanza sin que después se especule? Nada, sabemos que acá hay bares que son grandes contribuyentes del municipio, digamos, se plantan 400 mesas en verano en la calle, en la vereda, y después no pagas nada porque sos un centro cultural, porque pusiste un músico a tocar 10 temas y encima no le pagaste, le hiciste pasar la gorra. Sí. Eso no es un centro cultural, y bueno, que estamos de acuerdo en que tiene que quedar claro. Bueno, bastante, muy razonable. Sí, es razonable. El único problema son los tiempos, ¿verdad? Siempre el problema son los tiempos de estas cosas. Darle un cierre. Agradecidos. Es el cierre, gracias, Maxi. Muy agradecidos, creo que fue muy rica el debate y el cruce de opiniones, digamos, son experiencias diferentes, confluyen totalmente todos distintas en esta idea de aportar cultura a nuestros pueblos, acercarlo a todo el mundo, que esto, la idea de no sin fines de lucro, como dice Maxi, queda haciendo ruido para mucha gente, que y no me van a cobrar nada, en serio, que no te van a cobrar nada, claro. La gorra. Y que resuene esa idea de que se necesita educación artística. Completamente. No, porque nosotros estamos en una escuela, las escuelas no excluyeron casi totalmente, casi excluyeron sí. al arte. Sí, completamente. Y el arte es la sí. manifestación más primitiva, digamos. Sí, entonces, como que bueno, lograr eso, ¿no? Que la gente sufra menos uh-huh. también, porque a través del arte. Completamente. Y sí. Sí, sí, completamente. La función del arte es una función social y es una función de expresión y bueno. Nada. Es una forma de hacer política cultural, que es lo que ellos piensan que uno hace política partidaria bajo una bandera. Bueno, pero no existe. La gente siempre habla. Bueno. Siempre hablamos. Yo sí, es verdad. Siempre hablamos. Entre las críticas, yo digo. No te calenté por lo que dicen de la fragua, que esa persona va a venir a buscar a su nieto a la clase de danza. Sí. Va a venir a. Tiene que venir a hacer yoga acá con su centro jubilado. Sí. Entonces, es como que la acción es todo, ¿no? La acción demuestra. Sí. Completamente. Bueno, eso. Y nada. Nuevamente volver a agradecerles y nada, avisarles que seguramente van a ser convocados a otra asamblea. No, muchas gracias. Para alguna otra cosa. Muy sí, bueno. Un gusto. Ah, muy bueno, gracias a Nerina, gracias. Qué productora que tienes. Sí, sí, tenemos una productora sí. pobre. ¿En serio? Pobre. Muy bien. Sí, todo terreno. Muy bien, y bueno, éxitos en la radio. Bueno, muchas gracias. El operador también. El operador también, sí, sí. Gracias. Sí. Los mates estuvieron ricos, ¿no? A pesar de todo. Gracias. ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. Quiero decir que también el arte es integración y está bueno porque en los barrios pasa que a veces uh-huh. los niños no buscan, no encuentran su lugar. Y yendo a centros culturales uh-huh. Muchas veces encuentran un lugar para expresarse, para integrarse y para conseguir grupos. O sea, es otro mundo. Entonces está bueno que los padres lleven uh-huh. a los niños. Lo digo porque fui a otros centros culturales también. Me salía por decir eso. Muy bien. Pero bueno, gracias chicos por venir. A ustedes. Asamblea. Todos los jueves a las 20 horas. Y se repite los sábados a las 9 de la mañana y los domingos a las 9 de la noche. Asamblea. Asamblea por Radio 12. Bueno, hoy tuvimos tres invitados de lujo, diría. A Leonel Barlotti de Cómplices de Algo, 6 años en la propuesta cultural de Colón. Silvia Rocha de La Fragua de Villa Elisa, 14 años ofreciendo a la comunidad una propuesta cultural alternativa. Y Maxi Brosman de La Botica de San José con 4 años de experiencia. Remarco la idea de los años de experiencia porque estamos hablando de un capital acumulado colectivamente por muchos años y a la disposición de la comunidad. Alcanzar eso no es una tarea sencilla, como comentaban nuestros invitados hace un rato. Notamos que son propuestas a pulmón. Ese hecho de proponer cosas a pulmón, de muchas veces no contar con los recursos, e incluso como comentaba en su momento Maxi, los prejuicios de la sociedad, una sociedad que está acostumbrada a determinados parámetros culturales y cuando algo sale un poquito fuera de eso ya es mirado con cierto recelo, nos pone a preguntarnos, bueno, ¿qué es la cultura y qué tipo de cultura ofrecemos en su conjunto? En nuestra opinión, nuestra línea editorial de alguna manera, es cuestionar y proponer nivelar la cultura, pero la cultura como una oferta para el conjunto de la sociedad. Cuando uno se pone a analizar la cultura, el nivel cultural, perdón, de la propuesta cultural en la ciudad de Colón, siempre parece alternarse entre las plumas del teatro de revista y el folclore como máximo proyección, ¿verdad? Muchas veces encontramos todos los veranos, cuando llega la época de los carnavales, una propuesta que roza de alguna manera lo peor del populismo, de como que los corsos de Colón en ningún momento podrían llegar a transformarse en otra cosa, que eso es la propuesta y nada más que eso. Sin embargo, no se busca fomentar la cultura más allá de eso. Es decir, lo que el pueblo solo ofrece es lo único que se conoce como cultura popular. Nuestra pregunta es, ¿los espacios culturales acaso no vienen a cubrir ese espacio? ¿Los espacios culturales no vienen a proponer, a mostrar que el pueblo puede mostrar mucho más de lo que desde las esferas oficiales se cree? Nosotros creemos que sí, creemos que justamente estos miembros y estas personas que han estado, nombraban en sus casos, casi todos están alrededor con más o menos 100 personas que visitan los espacios culturales con actividades abiertas, actividades a la gorra. Bueno, si eso no es popular, que alguien me explique que es popular. Están mostrando que existe una cultura viva, popular, al alcance de todo el mundo, y que necesita, entre otras cosas, una regulación. Esa regulación es para evitar situaciones que pueden ser arbitrarias, como las que sucedieron en verano pasado acá en Colón, en esta zona gris, en la situación que mencionábamos hace un rato cuando hablábamos con Leonel, de la situación de Almatierra. ¿Qué pasó en Almatierra? ¿Fue una excusa cerrarla por los problemas de infraestructura, permisos y situaciones similares? ¿O en realidad había otra política detrás de eso? Uno se va encontrando todas situaciones donde los centros culturales parecen ir en paralelo, pero ocupando un vacío. Ese vacío lo que está buscando es nivelar hacia arriba, no nivelar hacia abajo. Está buscando desarrollar la cultura, no achatarla. Y por eso es que le decidimos dar este espacio, porque creemos que los espacios culturales brindan una oferta donde lo que se está buscando es justamente un plan de acción para mostrar que en nuestras comunidades hay artistas, que esos artistas tienen propuestas, que son propuestas culturales populares, y que eso debe ser fomentado. Vimos tres opciones, tres formas diferentes de organizarse. Vimos la diferencia que hace en muchos casos contar con la ayuda desde el Estado, y digo desde el Estado y no desde el gobierno. Es decir, tomar la política cultural como una política estatal, donde ya se esté considerando todos los años hacer un aporte de dinero, obviamente, porque no se vive del aire, y eso puede llegar a marcar una diferencia. Pero hay que entender que esos espacios se gestionan a sí mismos, que esos espacios, esa política estatal frente a la cultura, tiene que darle libertad a que los espacios culturales desarrollen su propia práctica. Esa práctica ya tiene un programa, de alguna manera, que está explícito en sus actividades. Son actividades que, como decíamos, nadie más las ofrece, y por eso mismo es que necesitan el apoyo estatal para poder sostenerse. Es por esto que le dimos un espacio en nuestra tercera asamblea a la discusión de los espacios culturales. Le prometemos a todos los oyentes que vamos a tener en algún momento una asamblea un poco más picante, discutiendo una política de espacios culturales versus teatro de revista o alguna situación parecida. Creo que va a ser rico el debate que surja de eso. Y nada, los esperamos en la próxima asamblea. No se olviden de visitar nuestra página. Y hasta la próxima. Asamblea.